quemar las naves. Llegó el momento del segmento temático en quemar las naves. En este caso le toca el turno a una mirada un poco más profunda y reflexiva acerca de lo que está pasando en América Latina. Es ya a esta altura más que evidente que la región viene sufriendo, o mejor dicho, viviendo procesos de transformación más o menos radicales, más o menos evidentes, pero que tienen a los pueblos como protagonistas, o en todo caso, que tienen a los pueblos con más o menos protagonismo. Más allá de las lecturas que tienden a igualar ciertos procesos, o que tienden a poner en un plano de igualdad a los diversos procesos que se dan en los diferentes países. En este caso vamos a hablar con Julio Gambina, que es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, miembro del Comité Ejecutivo de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, entre otras cosas. Julio Gambina es amigo de la casa y economista, para ver si afinamos la mirada y nos quedamos con algunas particularidades de aquellos procesos que evidentemente están demostrando cambios más profundos. ¿Cómo andás, Julio? ¿Qué tal? Buen día. Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Un gusto hablar con ustedes. Andás por Mar del Plata, ¿no? Así es. Viajando por ahora. Viajando por ahora para allá. Sabemos que hace poquito estuviste por Venezuela. Así es. Venezuela y La Habana. Y también dando una vuelta por Colombia. Con lo cual son tres experiencias que muestran los distintos matices que hay en la región en este momento. Ajá. Esto que vos decías recién, de que se puede hablar de la región latinoamericana por algunas regularidades, pero que hay diferencias muy importantes entre unos países y otros. El caso cubano es más que interesante, porque definió su rumbo por el socialismo al comienzo de la década del 60... y desde entonces ha atravesado distintas rectificaciones o procesos de enriquecimiento de la experiencia para construir el socialismo. Un tema que ha generado mucho debate, sobre todo por el fracaso del este de Europa, que estamos cumpliendo 20 años, y en todo caso América Latina es la que genera expectativas en recrear la posibilidad de construir una sociedad no capitalista, anticapitalista, socialista. Ajá. Y Cuba ha lanzado un debate, nada menos que el Congreso del Partido Comunista de Cuba, para abril del año que viene, lo que supone un debate del conjunto de la sociedad. No es solo un tema de los comunistas cubanos, porque bueno, se trata del partido de gobierno, y se trata del partido que fija el rumbo de la orientación del desarrollo económico cubano. ¿Cuáles son esos puntos que se abren en el debate? El punto número uno dice continuidad del socialismo. O sea que nadie se puede hacer ilusiones de que es una búsqueda de salir del modelo, como se dice ahora. Y en el sentido de búsqueda de una nueva etapa por el socialismo, dice que hay que terminar con una concepción que identificaba socialismo con igualitarismo. Y eso está asociado a que en los últimos tiempos, producto de la crisis económica internacional, pero también de la crisis económica local, específica, cubana, lo que ve es que hay una diversificación de ingresos en la población cubana. Y todos tienen acceso a una cantidad de bienes y servicios. El caso de la libreta, que asegura una cantidad de bienes de consumo cotidiano, donde igual algunos trabajadores que solo perciben ingresos en moneda nacional, con otros que por estar vinculados al turismo, por ejemplo, perciben ingresos dolarizados. Claro. Entonces hay una diferenciación de ingresos que tiene que ver con una diferenciación en la calidad de vida. y por lo tanto lo que apuntan las reformas económicas es a diferenciar la situación respecto de los ingresos y la contribución que hacen los cubanos para el sostenimiento del Estado cubano. Es decir, que se pueda brindar salud para todos, educación para todos, tal como es ahora, pero algunos que perciban ingresos especiales tendrán que contribuir impositivamente. Esto que para nosotros puede parecer normal, que haya impuestos, no es tan así para la sociedad cubana, donde no hay una tradición impositiva. Es decir, que de alguna manera lo que está planteado es modificar el sistema de igualitarismo para que algunos sectores que tienen mejores ingresos puedan contribuir para el mantenimiento de los servicios sociales esenciales para la mayoría de la población. La otra cuestión importante es que ponen en evidencia o legalizan situaciones que existen hoy, claro, de doble trabajo. Digamos, gente que trabaja en el Estado, la mayoría de los trabajadores son estatales en Cuba, y al mismo tiempo desarrollan algunas tareas, para que me entiendan, doy un ejemplo, alguien que trabaja en el Estado y a su vez es un plomero en la vida particular. Entonces, lo que se hace ahora es habilitar ese conjunto de profesiones, que habla de unas 200 profesiones, plomero, peluquero, paseador de perro, cuidador de autos en parque, por solo mencionar algunos de los casos. Y esos pasan a ser trabajadores por cuenta propia. El objetivo es que más o menos 1.400.000 trabajadores del Estado, una más que importante, dejen de pertenecer a la planta estatal. Todo esto empezará con un desplazamiento de 500.000 trabajadores a partir de enero. Pero contrario a lo que ocurriría en cualquier país de América Latina, la decisión de quienes salen de una oficina, por ejemplo, está determinado por un comité que lo integran 5 personas. Una que tiene que ver con el Estado, otra que tiene que ver con la empresa, y otros 3 que son elegidos por los propios trabajadores. Digamos que de alguna manera la selección del desplazamiento está realizada por los propios trabajadores, lo que asegura que no haya arbitrariedad de lo que nosotros llamaríamos una patronal. Claro. Julio, bueno, es un intento que se está haciendo en Cuba, estoy contando cuestiones muy elementales, sí, pero en materia de gestión se va a un tema de mayor participación en la toma de decisiones, especialmente con el desarrollo de formas cooperativas, que en el caso cubano solo venía con una experiencia en el campo. Ahora se trata de desarrollar cooperativas urbanas, tanto sea en materia de producción como en cuestión de servicio. Pero me parece que lo de Cuba es muy importante, porque muchos apostaban hace 20 años a la caída de Cuba, a la desaparición de Cuba como país socialista, y sin embargo esto no solo no ha ocurrido, sino que se mantiene, ha contribuido a modificar el clima político de América Latina, y es parte de la experiencia de integración más importante que se desarrolla en la región, como es el ALBA. Y eso nos introduce en Venezuela. Claro, antes de preguntarte por Venezuela, sobre todo por los elementos más salientes que pudiste observar ahí. De Venezuela, te diría que lo más importante tiene que ver con una inducción oficial hacia avanzar en gestión de la producción con participación de los trabajadores. Fíjate que hay muchas noticias que se publican en la Argentina, en todo el mundo, que está vinculado a ocupación de empresas de muy diversa naturaleza, de diversos tamaños, pequeñas, medianas, grandes, donde hay una inducción a que los trabajadores se hagan cargo de la gestión de esas empresas. Esto en principio está generando algunos problemas en materia de productividad del trabajo, una categoría muy asociada al desarrollo tradicional capitalista de la organización económica, pero que Venezuela está haciendo una apuesta a la diversificación industrial, a la ampliación de la soberanía estatal, del plan en la orientación de la economía, y está intentando hacerlo con participación de los trabajadores. Te diría que los propios cubanos que visitan Venezuela y participan de esta discusión señalan que esto es una gran innovación que está incorporando Venezuela en el intento que tiene Venezuela ya solo de plantear el socialismo del siglo XXI, sino de plantearse una concepción de tránsito del capitalismo al socialismo y de construir un Estado socialista. Un tema muy complejo que tiene que ver sobre todo con el peso importante que tiene la economía tradicional, capitalista, transnacional y la subordinación que tiene Venezuela con el petróleo. Claro. Julio, con un petróleo mayoritariamente orientado al uso de Estados Unidos de esos recursos petroleros. Venezuela no ha logrado hasta ahora convencer a América Latina que el petróleo venezolano tiene que servir para un desarrollo autónomo alternativo de la región. Te decía que con lo que planteás de esta tarea que se está dando el Estado venezolano, es importante porque podría plantearse la diversificación industrial y productiva en términos capitalistas para después intentar otro modelo de participación, ¿no? Y sin embargo, intenta por este lado, por eso es una innovación. Y vos sabés que hay un intento de entusiasmar a América Latina para involucrarse en un proceso compartido. Y algunas cuestiones han hecho. Por ejemplo, acá nosotros recordamos el salvataje de Sancor. Para mí un salvataje inconcluso porque Argentina, sea en su versión estatal o en el propio desarrollo de la experiencia cooperativa de Sancor, no aprovecha toda la posibilidad que brinda la asistencia financiera venezolana. Pero en el caso de algunas empresas recuperadas por sus trabajadores en Uruguay, sea la empresa del neumático o empresas del vidrio, ha permitido que Venezuela financie la salida de la crisis de esas empresas y está intentando integrarla en el proceso productivo de los países del ALBA. Ya hay desarrollos de empresa del vidrio en la propia Venezuela con transferencia tecnológica de la empresa recuperada uruguaya. Y en el caso de la empresa del neumático uruguaya, recuperada por sus trabajadores, la crítica que hacen los propios trabajadores uruguayos es a que el propio Estado uruguayo no utiliza el privilegio de la compra esos neumáticos, cosa que sí hace Venezuela. Con lo cual acá el tema de la diversificación al interior de Venezuela está asociado al propio tema de la integración regional. Es decir que podemos asociar que el éxito de los desarrollos nacionales autónomos están vinculados a la posibilidad de una integración regional. Fíjate vos, por ejemplo, el caso de Bolivia, que es noticia ahora, por una modificación del régimen previsional, donde, contrario a lo que ocurre en Europa y en el mundo, que están planteando la extensión de la edad jubilatoria, en Bolivia se plantea una disminución de la edad de jubilación. Y uno supone que Bolivia es un país empobrecido y, sin embargo, rompe con los moldes de un régimen previsional que está asociado a una lógica de productividad, de la ganancia, y qué bueno sería que América Latina articule con Bolivia y piense las posibilidades de un desarrollo, de un régimen previsional que pueda transitar por los mismos caminos. O Ecuador, que acaba de romper, denunciar tratados bilaterales de inversión, de los cuales la Argentina es el país de la región que más tratados bilaterales de inversión firmó en la década del 90 y que están todos vigentes. Qué distinto sería que el conjunto de los países de América Latina acompañara el posicionamiento ecuatoriano y tuviera un mismo trato para las corporaciones transnacionales, para los inversores internacionales que han desarrollado estos tratados leoninos que defienden la seguridad jurídica de esas inversiones sin perjuicio de las necesidades de los trabajadores, del cuidado del medio ambiente, en fin, de muchos temas que hacen a la soberanía del desarrollo económico de nuestros países. Julio, volviendo un poquito al tema Venezuela, digamos, y hablando de la cuestión de la inflación, que es un tema, una cuestión que está muy en debate en nuestro país. No te escucho, perdón. Que volviendo al tema de Venezuela y en relación a la cuestión de la inflación, que es una temática que está muy en debate, digamos, en la actualidad en nuestro país. Desde sectores de los medios, de sectores financieros, del capital concentrado, cuando se habla de la inflación se dice que, bueno, la peor inflación es la de Venezuela. Así es. ¿Cómo puede entenderse esta inflación y, digamos, bueno, y a qué sector está perjudicando? Como para poder entender de qué están hablando, bueno, cuando hablan de que Venezuela tiene la peor inflación. La verdad que, en primer lugar, es el reconocimiento del propio Estado venezolano que mira las cifras con la realidad. Distinto de la Argentina, que tenemos una inflación oficial devaluada. En razón de eso es que la próxima semana vamos a tener el desembarque del Fondo Monetario Internacional, que viene por el tema del índice que trabaja el INDEC, pero no se hace cargo las autoridades argentinas del fenómeno de la inflación que es real. El fenómeno de la inflación en Venezuela o en la Argentina tiene que ver con la disputa del ingreso. Y por eso antes te decía que la batalla económica en Venezuela es por tratar de afirmar la hegemonía del poder de un Estado que quiere transformarse en Estado socialista, en un Estado que controle los recursos principales de la economía venezolana. Y la inflación es una muestra de que le cuesta mucho ejercer esa soberanía por los mecanismos de especulación y de dominación de capitales monopólicos que actúan en diversos planos de la economía venezolana. Digamos que tanto Venezuela como Ecuador o Bolivia, y por eso Ecuador no puede terminar de salir de la dolarización, el punto más flojo de las transformaciones es el de la economía. Hay importantes avances en la acumulación de poder político, sobre todo de consenso de la población a las orientaciones políticas de los gobernantes de los países, pero todavía mucho atraso en procesos de transformación profunda de la economía. Julio. Y la propia realidad cubana, lo que comentaba recién, demuestra qué difícil que es en un mundo de economía capitalista generar condiciones de transformación profunda de las relaciones económicas a nivel de un país o de un conjunto de países. Digamos que la situación de inflación venezolana está expresando la resistencia de los capitales dominantes, de las clases dominantes, por resignar capacidad de ganancia. Si uno quiere explicar la inflación argentina, es precisamente eso. Lo que se está disputando en la ganancia que acumulan las grandes empresas, que en una primera etapa, entre el 2003 y el 2006, fueron grandes ganancias, producto de la recuperación económica, saliendo de la recesión del periodo anterior. pero luego del 2006-2007, con desarrollo de negociaciones colectivas e intento de recuperación de la capacidad de compra de los salarios de los trabajadores en la Argentina, las empresas, sobre todo aquellas que están vinculadas al mercado interno, resuelven la continuidad de la gigantesca cuota de ganancia incrementando los precios, que es lo que nosotros sentimos como carestía de la vida. Ese proceso ocurre también en Venezuela. Julio, te agradecemos mucho por el panorama, por los detalles. Nos ayudaste a tirar, aunque sea en qué andan, en las grandes tareas que andan los procesos que a nosotros nos parecen que marcan un poco el rumbo de lo que uno desea, incluso para tener de alguna manera un parámetro para analizar también lo que ocurre acá en la Argentina. Gracias a ustedes. Un abrazo. Por llamar y que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Era Julio Gambina, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas y también miembro del Comité Ejecutivo de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. América Latina. El día o la noche en que por fin lleguemos, habrá sin dudas que quemar las naves.